with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 7 de abril de 2021. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad bastante más fresquita que ayer, 15,4 grados. La humedad es del 73%, así que bueno, además está el día nubladito, así un poco tristón. Ayer subió muchísimo la temperatura, así que ya te dijimos que no te fiaras porque iba a bajar bastante. Hace fresquito, ¿eh? Tampoco un frío de morirse, pero hace fresquito para tener en cuenta también el día de ayer. Así que si han no salido aún de la calle, a la calle, ya te digo yo que la manguita, la rebequita, el jersey te va a venir muy bien. Para los que somos frioleros, pues hombre, no hemos guardado todavía los jerseys de lana, ya te lo digo. Tenemos por delante pues dos horitas para disfrutar juntos si te apetece y pasar un ratito entre amigos. Hoy entre amigos, pues ya sabéis, a las 12 del mediodía comenzamos a disfrutar de la gastronomía con los cinco sentidos y Manoli Guilaber. Por supuesto, habrá receta de la semana, habrá entrevista, habrá un poquito de todo, ya verás. Pero antes, ya sabes que tenemos también abierto un número de WhatsApp, el 665896450, pues para que te pongas en contacto con nosotros, para que nos cuentes lo que te apetezca, que para eso está abierta, pues desde hace ya mucho tiempo, una barra libre particular, para que te manifiestes, nos cuentes lo que quieras, aún teniendo en cuenta también que nos encanta estar de buen humor, ¿eh? Y en nada, en unos minutos tenemos una entrevista que puede que hasta te interese y mucho, porque va con el mundillo de poder ser entrenador de fútbol, entrenadora de fútbol. ¿Te apetece? Pues no te lo pierdas, porque en unos minutitos están los chicos de Food Coach 10 para contárnoslo todo. Y por supuesto, también tenemos música, música para acompañarte durante esta mañana de miércoles. ¿Qué tal la llevas? ¿Bien? Me alegro. Buenos días. Yeah.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, lo hemos comentado al principio del programa, que hoy tendríamos una entrevista muy interesante que además puede que defina incluso tu futuro, porque si quieres dedicarte a, por ejemplo, fíjate tú, ser entrenador de fútbol, te lo vamos a poner muy fácil, o mejor te lo van a poner fácil ellos. Es la gente que, bueno, pues que lleva a Footcoach 10. Y tenemos con nosotros a Pablo de Lucas, además él es exjugador del Elche Club de Fútbol, a quien ya le vamos a decir buenos días, Pablo. Buenos días. Digo bien, ¿no? Si quieres ser entrenador de fútbol, ¿tienen que dirigirse a vosotros? Bueno, sí. A ver, es una de las opciones que hay, ¿no? Si quieren dedicarse a lo que es el tema del fútbol y en concreto el tema de ser entrenador, pues, y ya no solo de entrenador, sino de poder... tener gente que quiere entrar a universidad, pues ahora con el nuevo sistema de los cursos de entrenador que van todos a través del Ministerio de Educación, pues pueden conseguir nivel 1 y 2, pueden tener un grado medio, uh-huh. Y con el nivel 3 pues un grado superior, con lo que les da la posibilidad de acceder a la universidad. ¿Qué ventajas hay? ¿Por qué ahora? ¿Por qué es el momento quizá ahora de poder hacer un curso como este? A ver, ventajas, ya lleva esto funcionando mucho tiempo y realmente lo que está claro es que ahora mismo con las ofertas de poder realizar los cursos de entrenador siendo académicos, pues todo el mundo puede decidir y todo el mundo puede intentar ser lo que quieres. Si quieres dedicarte a este mundo de ser entrenador, pues ahora lo tienes mucho más sencillo que lo podías tener antes, que había plazas limitadas a través del modo que había antes federativo. Entonces, pues bueno, creo que ahora todo mucho más sencillo para poder realizarlo. Uh-huh. ¿Y qué vamos, en qué consisten los cursos? Para quien no se lo esté planteando, ¿en qué consisten los cursos, fechas, qué horarios? Bueno, a ver... los cursos durante el año puedes hacer un curso que es ordinario, que va desde octubre a mayo. Son 2 días a la semana de clase, lunes y miércoles. Y luego hay otro curso que es intensivo de verano, ¿vale? Que para los de nivel 1 y 2 es junio y julio, uh-huh. Y para los de nivel 3 es mayo, junio y julio, porque tienen más horas lectivas, uh-huh. ¿Vale? Entonces, en cuanto a qué contienen los cursos, pues ahora mismo tienes 2 bloques, un bloque que es común, ¿vale? Que sirve para cualquier curso que tú quieras realizar de enseñanzas deportivas, ¿vale? Puedes ser entrenador de baloncesto, entrenador de tenis, hípica, montaña, uh-huh. Todos, ese bloque común te sirve para cualquier curso que tú quieras realizar. Y luego ya está el curso específico de cada, digamos, cada materia por la que tú te puedas decidir. En este caso, en el tema de fútbol, pues el curso, el bloque específico, pues técnica, táctica, metodología, pues todo lo que ya va un poco más en relación con el fútbol directamente. Ajá. Pero vamos, que puede ser para cualquier otro... que quieras dedicarte a cualquier otra... Sí, sí, sí. Que tenga que ver con el mundo del deporte en general. La especialidad ahora para poder ser entrenador, a ser académicos, pues te dice que el bloque común es el mismo para poder hacer cualquier tipo de, digamos, de ser entrenador de fútbol, como puede ser entrenador de baloncesto, balonmano... Claro. Diferentes deportes. ¿Y qué ventajas puede tener para los alumnos en un futuro, pues eso, ser futuros entrenadores, que los profesores hayáis sido ya futbolistas? Eso es una ventaja también, ¿no? Para impartir luego esos cursos. Bueno, si yo fuera a hacer uno de vuestros cursos, sí. Porque no olvidemos que esto no es masculino solo. No. Esto está abierto. No, estamos hablando de entrenadores, entrenadoras. Yo cuando hablo entrenador, claro. no digo entrenador al tipo masculino. No. Me refiero a entrenador. En general. En concreto, no. Eso de entrenador o entrenadora. No, es. Lo digo en general. A mí me hace. Realmente me haría mucha ilusión. Siempre tenemos algunas chicas que lo hacen, pero realmente tengo que decir que es más minoría las chicas que se meten en el tema de sacarse la titulación de entrenador que los chicos. Y realmente me gustaría que no fuera así, es verdad. Claro. ¿Sabes? Hacemos, hablamos con muchos clubes, hemos firmado un convenio hace poquito también con el Titán de Elche, que es un club de que es solamente femenino, pues un poco pues por fomentar y que las chicas se decidan a sacarse las titulaciones, porque ¿por qué no pueden dirigir a cualquier equipo o en cualquier club, ya sea masculino que femenino? Claro que sí, que está abierto para todo el mundo para que quiera dedicarse a este mundo para del deporte mundo. En general. Y si quieres ser entrenadora de fútbol, también lo puedes ser. Exactamente. Perfectamente, igual que cualquier otro. Por eso digo que está abierto para todos. Entonces, sí. Yo decía que igual encontramos algunas ventajas también el hecho de que quienes nos van a impartir estas clases o dentro de Food Coach 10, pues hay gente que habéis vivido toda la vida del deporte, ¿no? Jugando, en tu caso que has sido también jugador de fútbol, sí. Pues toda esa experiencia supongo que la ponéis en práctica con los alumnos. A ver, yo voy a hablar de ti, de no. La parte de mi escuela. Los que estén en otros sitios no voy a hablar porque aparte no me gusta nunca hablar de nadie, ni bien ni mal. Yo siempre me dedico a lo mío. Creo que, aparte de orgulloso de la gente que está con el equipo que cuento, que contamos en Food Coach para dar las clases, para impartir, aparte de que hayan sido jugadores, algunos, otros no han sido jugadores, pero han sido entrenadores desde mucho tiempo, han estado ligados en el Elche, ahora mismo están en otros clubes, tengo que decir que, y es así, no puedo decirlo de otra manera, son muy buenos. Hombre, uno tiene que contar con el mejor equipo. Bueno, que, ya, que, pero que cuando pueda. dentro de tal, pues podrías decir, bueno, pues que este tal, no, es que realmente lo tengo que decir así a boca llena y es la verdad. Porque supongo los alumnos, que también, los alumnos no, ya no los dicen. Claro, por eso supongo que también los resultados os pueden avalar, ¿no? Los alumnos que están con vosotros, ellos son los que hacen valer nuestra escuela. Porque todo es muy importante ahora a nivel de publicidad, gente que no nos conoce, tal, las redes sociales. Todo es muy importante, ¿no? Ahora en estos momentos y anteriormente también. Pero para mí creo que lo más importante es el boca a boca. Y cuando hay gente que les pregunta, pues mira, quiero sacarme el título de entrenador, hablan con tal gente que ha estado con nosotros y así, gente recomendada que viene por parte de otros alumnos, tenemos muchísimos. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Os habla muy bien del equipo que formáis, Food Coach 10. Eso es. ¿Hay que tener alma de entrenador para querer ser entrenador una persona? ¿O quien solo tenga un poquito de conocimiento del tema o le pique un poco la curiosidad de, jo, a lo mejor es lo mío? ¿No hace falta ya tener como un alma de entrenador o para dedicarse a esto? A lo mejor pruebas y dices, bueno, pues eso que pensaba yo es lo que quiero hacer. No lo sé. Alma de entrenador... No lo sé, porque no creo que cuando nazca ya sepa que lleva unos años... Quiero ser entrenador, no. Lo primero que a lo mejor dicen, quiero ser futbolista. Sí, ¿no? Es verdad. Pero en el tema de entrenador sí que sé, porque es así, ¿eh? Creo que la gente que se dedica a entrenar, ya no a nivel profesionales, hablo a nivel que es, creo que es, son los que demuestran que tienen más pasión por lo que hacen, son la gente que se dedican en el fútbol base. Porque gente que está en un club, como vamos a hablar de la ciudad de Elche, ¿sí? Que entrena a las 9 de la noche, que se tienen que llevar los balones a su casa, tal. O sea, esa gente realmente sí que tienen esa vocación de querer ser entrenador. Yo alabo las ganas y cómo cada vez hay más gente en la ciudad, gente preparada, ¿eh? Gente preparada, y aparte gente con esa ilusión de estar formando de alguna manera a los críos. Vosotros impartís estos cursos en FoodSquad 10, que pueden incluso, dependiendo del grado, te puede servir para acceder a la universidad, que también me parece algo a destacar, sí, muy importante, porque puede haber gente incluso, bueno, pues que no ha accedido a la universidad en su momento y ahora quiere planteárselo, uh-huh, y tiene la oportunidad también de hacerlo con vosotros. Estos cursos, además, el que puede estar pensando, madre mía, pero yo no me puedo permitir quizá pagarme un curso de este, pues ahora y tal, pues que FoodSquad 10 te lo pone muy fácil, ¿verdad? A ver, pagar un curso hay que pagarlo, pero luego está en cómo se pueda. Nosotros tenemos desde el principio tenemos unas formas de pago que bueno, me imagino que habrá muchas escuelas o muchos centros que tengan el mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, se paga una matrícula y luego el resto de la cantidad que queda pendiente es le van pagando mensualmente. Uh-huh. Es decir, que un chico que hace nivel 1 paga 200 euros de matrícula y luego son 120 euros al mes. Uh-huh. Entonces, que luego tienes algún problema un mes para no puedes pagar porque sabemos cómo está ahora la situación, claro, no va a pasar nada. Cuando puede, lo hace. Que si hay un retraso tampoco va a pasar nada, siempre y cuando, bueno, pues ya no, saben ellos, se vayan. Hablo por los que están y han estado, que con nosotros en el tema económico no tienen ningún problema. Hablabas del momento que se está viviendo ahora. ¿Cómo ha afectado en FoodSquad 10? O quizá porque igual son cursos que también podéis impartir online telemáticamente. Dependiendo de cómo nos lo marque Consellería, así tenemos que actuar. Cuando, por ejemplo, el año pasado, el intensivo de verano, Consellería dijo que había que hacerlo todo online. Uh-huh. Se hizo el curso todo online. Muy bien, muy bien. Este año ya se puede hacer presencial. Así ha sido. Y ahora el tema del intensivo de verano, pues lo mismo. Ya nos están mandando las órdenes, tal. Y bueno, lo que nos digan. No sé yo si este año que estamos viviendo, tan especial, ha habido gente que, porque, a ver, sé que hay gente que pues este tiempo que o bien no está trabajando, el momento del confinamiento, se ha dedicado a hacer más cursillos de este tipo, porque no hacía falta que fueran presenciales. ¿Vosotros habéis notado también que haya habido más interés o habéis estado al nivel de siempre? Vamos a ver, nosotros cada año normalmente siempre oscilamos ahí en unas cantidad de alumnos que, gracias a Dios, siempre van más o menos igual. Uh-huh. Pero sí que es verdad que en el intensivo pasado que se hizo online, que la gente estaba en casa, pues tuvimos muchos alumnos y muchos alumnos de otras comunidades. O sea, claro, tenemos gente de Madrid, de Cataluña, de Barcelona, de Coruña, de tal. O sea, hemos tenido gente de muchos sitios. Creo que ha sido muy, muy interesante. Uh-huh. Y ya no por nosotros, por la escuela, sino porque al final cuando estás haciendo un curso y cada día estás compartiendo, aunque sea telemáticamente, con otros 20, 30 o 40 chicos de otros sitios, pues al final ahí crece un poquito de amistad, de vínculo, y bueno, yo sigo teniendo los grupos, los chicos se siguen hablando y quedando, y para que cuando esté todo bien poder quedar, claro, y hacer una cena, una comida entre todos y conocerse ya personalmente. Quizá esto es algo positivo, a ver, de toda esta pandemia. Ha habido algo positivo, quizá el poder haber formado grupo al hacer las clases online o de manera telemática, pues que se hayan apuntado también gente de otros lugares que si hubiera sido presencial, a mucha gente pues le hubiera resultado más complicado. Sí. Por sacar algo positivo también de todo lo que está pasando, muchos hemos tenido también que trabajar así de manera telemática, hemos tenido que aprender un montón de cosas que quizá no las habríamos hecho si no hubiera pasado todo lo que pasa. A ver, claro, según tengas que trabajar, tienes que adaptar a los medios y al momento en el que estás. Pero realmente no creo que valga, por muy bueno que sea para nosotros, creo que no vale la pena todo eso para lo que hemos estado viviendo y seguimos viviendo. Creo que prefiero que lo hagamos presencialmente, sí. Que tengamos gente que pueda, digamos, de alguna manera acceder porque le espía cerca, uh-huh. Y tener ese contacto con ellos personalmente a tener que estar con todas estas restricciones. Y si lo hacéis de manera telemática, que sea por algo que vosotros queréis hacer en ese momento, no porque lo manda pues una pandemia como la que estamos viviendo. Exactamente. Que bueno, todo se puede ver. Bueno, pues a ver si prontito tenéis la oportunidad de juntar esa clase online de todas partes, son alumnos que quizás solamente se conocen por la pantallita. Por la pantallita, y que podéis hacer así esa reunión de ese curso que habéis tenido, que ya acabó, claro. Sí, sí. Está además, ya te digo que eso está ya planificado desde el verano, desde que terminó el curso. Que hace graduación. Sí, y sí, sí, realmente sí. Es así. Intentamos que cuando los chicos terminan el último curso nivel 3, pues siempre intentamos tener un detalle con ellos, una orla en la uh-huh. que figuren todos los que han terminado, hacer una comida con todos juntos y tal, o una cena, uh-huh. y porque es bonito, es bonito, claro. El ver que, bueno, pues que gente que termina de hacer su curso se quedan ahí en el grupo de WhatsApp y aún han pasado 3 o 4 años y sigue habiendo esos comentarios y ese contacto entre todos ellos. ¿Oscila la edad? ¿Es muy variada la edad de alumnado que tenéis? A ver, la edad, lo que exigen es, para poder empezar, que tengas mínimo la ESO, uh-huh. ¿vale? Tienes 17 años, has terminado la ESO, ya puedes empezar a hacer el nivel 1. A la hora de poner una fecha o una edad límite para poder acceder, no hay. Mientras que te encuentres bien y quieras ser entrenador, a mí me da igual que tengas 30, 20 o 50 o 60. Da igual. Pues con tenerla eso ya podemos acceder a estos cursos que, bueno, pueden ser un futuro el que buscamos o el que busca, que quiere dedicarse a ser entrenador de fútbol. No sé si tenéis más cursos a lo largo del año, estos 3 que hemos comentado y el intensivo. Sí, bueno, luego aparte de los cursos, digamos, oficiales uh-huh. de entrenador, pues hacemos cursos formativos. Ahora hemos terminado uno de gestión deportiva, muy muy bueno, además tengo que decir que ha estado muy bien. Ese sí que se hace online, el de scouting, que también se ha hecho online, y ahora estamos preparando uno para entrenador que quiera dedicarse un poquito como entrenador de portero, tener un poco una formación, uh-huh. que lo vamos a hacer con José Juan, el portero que está ahora en Alcoyano, y con Miguel Quirán. Uh-huh. También conocido. Sí, sí, los dos. Miguel Quirán. Bueno, pues nada, vamos a animar a que quien tenga alguna duda todavía, a quien no la tenga, ya que se ponga en contacto con vosotros, y si a alguno le surge alguna preguntita, alguna duda al respecto, pues que pueda dirigirse a Footcoach 10 y que, bueno, pues le disipéis cualquier duda que tenga. ¿Dónde se pueden poner en contacto con vosotros? A ver, pueden entrar directamente en nuestra web. Si quieren hablar conmigo particularmente por teléfono, no tengo ningún inconveniente, se ponen en contacto conmigo y uh-huh. yo les doy todo tipo de información sin problema. ¿Dónde se imparten los cursos, por cierto? En la Universidad Miguel Hernández. Sí, sí. O sea, que van a la universidad, en realidad. Bueno, a ver. A la universidad van. Tengo que decir que realmente estamos muy contentos. Ya llevamos en la universidad 4 años. Hemos renovado otra vez el convenio con ellos por otros 3 años más 2 que se pueden luego prorrogar. Uh-huh. Y realmente tenemos unas instalaciones fantásticas. La gente que conoce la zona de deportes de la universidad, donde está el campo de fútbol, ¿sí? Tenemos las aulas arriba, en el CLOT, que uh-huh. está, es el edificio que está pegado al campito de fútbol. ¿Sí? Y cuando tenemos que hacer prácticas, pues bajamos y tenemos el campo al lado. O sea, todos son ventajas apuntarse a cualquiera de los cursos de Footcoach 10. Y nada, pues que se pongan en contacto con vosotros, sí, que entren en la web. No sé si os encuentran también por Facebook incluso. Sí, sí, bueno, tenemos. Ahora, hoy en día. Sí, no, tenemos en todo el mundo está en las redes. Tenemos todo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, todo tenemos para poder, la gente que se quiera, que quiera un poquito ver las cosas que hacemos, ya te digo, y si alguien quiere telefónicamente llamarme sin ningún tipo de problema. Bueno, pues Pablo de Lucas, ha sido un placer tenerte una vez más en los estudios de Teleelch Radio Marca. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, vosotros. Pablo de Lucas. Bueno, ya sabéis, Food Coach 10, quién sabe, puede ser vuestro futuro, ya lo creo. Gracias. Seguimos en Teleelch Radio Marca, lo hacemos además con algo más de música. Ya sabéis que nada, ya estamos en las 11:34 minutos de la mañana. En muy poquito ratito está también Manoli Guilaber con nosotros. Disfrutamos de la gastronomía con los cinco sentidos. You might stop a hurricane.

obviamente aquí en España también. Él tenía 27 años cuando grabó este tema. Realmente fue su único éxito mundial porque los siguientes sencillos no tuvieron ningún impacto, sobre todo porque su compañía discográfica tuvo problemas financieros y no distribuyó sus discos convenientemente. En cualquier caso, Rocky Burnett nos ha dejado esta pequeña joyita que hoy comparto con vosotros. Harto de seguir tus pasos. Hasta mañana. Bueno, pues descubriendo un nuevo sonido vinilo con Conchi Álvarez, que yo al menos este no lo conocía, así que está muy bien que de vez en cuando, bueno, pues nos dé esas pinceladas musicales y aunque conozcamos el tema o al autor o el artista en concreto, siempre nos trae alguna curiosidad sobre ello. Como cada mañana aquí suena Sonido Vinilo, un especial apunte que siempre nos trae sobre la música, Conchi Álvarez. Seguimos escuchando un poquito más de música porque en nada, como en 13 minutitos, se nos va a hacer la boca agua. Sí, porque hablamos de gastronomía con Manoli Guilaber, con los cinco sentidos. I've been living in the darkness, shadows of my apartment, heartless, taking love just to spill it on a parchment, next page and I'm out again. I've been living in the nightlife, lips hit you like a drive-by, frostbite, ice cold, demeanor cut you like a sharp knife, next page and I'm out again. Skin on my skin, what a wonderful sin. Take your breath, but you're asking for more. The tip on my finger is tracing your figure. I say goodnight and walk out the door. Call me a thief, there's been a robbery. I live with a hot door.

Inmozón, la forma más rápida y segura para vender tu casa. Inmozón no es una sola inmobiliaria, es un ejército de profesionales a tu servicio. Date de alta en inmozón.com y en menos de un minuto, de manera gratuita, anuncias tu vivienda. Y una gran red de inmobiliarias tendrá a su alcance toda la información de tu casa para sus clientes. Inmozón es la solución para la venta de tu casa. Inmozón.com. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues son las 11:54 minutos de la mañana. Vámonos a por las efemérides del día de hoy, de este miércoles día 7 de abril de 2021. Te cuento que hoy se celebra, por ejemplo, San Juan Bautista de la Salle, presbítero que en Normandía, Francia, se dedicó con ahínco a la institución humana, humana cristiana de los niños, en especial de los pobres, instruyendo además la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas. Además de esto, también felicitamos a Alberto, Enrique y Pelusio. Pues nada, como siempre, muchas felicidades a todos y a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 7 de abril. Que paséis un día genial, extendido como siempre a todos los oyentes de esta casa. En cuanto a acontecimientos, te cuento algunos. Y es que tal día como hoy, de 1823 en España, bueno, pues entra en España el ejército francés conocido como los 100.000 hijos de San Luis, para imponer el régimen absolutista de Fernando VII. En 1881, por Real Decreto, se aplica a Cuba la Constitución Española de 1876. En el año 1521, Cuba se convirtió en parte del Imperio Español y perteneció a España hasta agosto de 1898. Vamos hasta el año 1966, porque tal día como hoy es recuperada en Palomares, Almería, la bomba H que cayó 3 meses antes desde el avión estadounidense. Bueno, no sé si recuerdan las fotos de Fraga y Libarne bañándose en las playas de Palomares. Bueno, pues ahí es. Y en 1997, el rey Juan Carlos I de España, el presidente de México Ernesto Zedillo y los premios Nobel Gabriel García Márquez, Camilo José Cela y Octavio Paz, pues inauguran en Zara, en Zacatecas, México, el primer Congreso Internacional de la Lengua Española. Este congreso es un foro de reflexión sobre el idioma español, en que se discute sobre la situación, problemas y retos de la lengua. Se realiza cada 3 años en alguna ciudad de España o Hispanoamérica y su organización está a cargo del Instituto Cervantes. Acabamos en el año 2008 y es que tal día como hoy de ese año, un jurado popular británico culpa de la muerte de Diana de Gales y Dodi Al-Fayed al chofer y a los paparazzi. Nacimientos, pues mira, hoy tal día como hoy nacía en 1889 Gabriela Mistral, con el seudónimo de Lucía Godoy Alcayaga, palestina chilena, premio Nobel además de literatura en 1945. También nacía Francis Ford Coppola, cineasta estadounidense, él nacía en 1939. Y en 1963 lo hacía Jaime de Marichalar, ex duque de Lugo. Hoy cumple 57 años el actor neozelandés Russell Crowe. Defunciones, pues te cuento que en el año 1614, un 7 de abril de ese año, bueno, pues nos dejaba Domenico Theotocopoulos. Así a lo mejor no te suena, si te digo el Greco, igual sí, pintor griego afincado en España. En 1947 fallecía Henry Ford, él era magnate de la industria automovilística estadounidense. Y en 2009 lo hacía María Trinidad Pérez Mirabete, más conocida como Maritrini, la cantante Maritrini. Y por último nos dejaba en 2014 Mickey Rooney, actor estadounidense. Bueno, pues hasta aquí el repaso de las efemérides de este día y también, bueno, luego te contaremos qué días se celebran hoy, que hay un par de ellos, cuál es el Día Mundial de hoy. Lo que hacemos es parar un momentito, nos vamos con algo más de música y a la vuelta ya entramos de lleno con los cinco sentidos a disfrutar de la gastronomía. Eso que tanto nos gusta hacer por aquí, ¿eh? Pero eso serán unos minutitos. You help me forget to play my role. You take my self control. Sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Bueno, pues como cada miércoles, espera que no he puesto tele y eso no está bien que no te vean. Para que vean que no miento, ahora ya estás en pantalla. Sí, aunque lo que se nos ve con tantas mascarillas se nos ve poco. Es verdad, tienes razón. Y bueno, pues ya tenemos a Manoli Guilabert con nosotros, como cada miércoles, como digo, para disfrutar de la rica gastronomía y de un montón de cosas que tiene que ver con todo esto y con los cinco sentidos. Buenos días, Manoli. Buenos días a todos, ¿qué tal? Pues estupenda, porque hoy es miércoles, empezamos ayer a trabajar y el lunes es... Lo siento, yo estoy pensando en los festivos ya. Pero estas semanas están pasando volando, ¿eh? Sí. No da tiempo a recuperarnos de una, ya estamos en el otro fin de semana. Pues yo vengo a hablarte de cosas interesantes, como siempre, como por ejemplo de un concurso compromiso alimentario que se llama InnoBiotech, un certamen que se enmarca dentro de la asignatura Biotecnología de los Alimentos del grado en Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pues un concurso en el que los productos que concursan pues tienen algo en concreto. En este caso giran en torno al dátil. Ya se ha celebrado ese concurso, ya hay unos ganadores y bueno, nosotros tenemos a uno de ellos que se llama Carlos Pomares y que está con nosotros. Carlos, muy buenos días. Buenos días. A ver que te pongamos bien el micrófono, a ver ahora... ¿Vale? ¿Sí? Buenos días, Carlos. Buenos días. Ahora, un poquito más. ¿Cambiamos el micro, Rosa? No, ahora. ¿No? Buenos días. Buenos días. Por tercera vez hacemos decir buenos días. Es cuestión de tocar botones. Sí, sí, sí. Vale, genial. Bueno, no. Pues, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Bueno. Tú acabas de ganar el... Bueno, tú no, porque me ha dicho muy claro que yo vengo en representación de mis compañeros. Exacto. Eso quería dejarlo muy claro. Pues eso está que, muy bien. Pues que, pero yo le he explicado a Carlos que con esto de la pandemia pues no podemos tener a todos sus compañeros. No, ojalá pudiéramos tener a colegios, madre como mía, teníamos antes. Como antes, sí, andaban sí. Todos los niños ahí en tropel aquí en el estudio. Pero bueno, nos tenemos que ir adaptando. Así que luego nos acordaremos de todos tus compañeros. Sí, y nos nombraremos sí, a todos. Claro, sin no ningún problema. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de este concurso alimentario InnoBiotech. Pues InnoBiotech en lo que se centra es en el I+D+I de la biotecnología alimentaria. ¿Qué es? Pues digamos que es alimentos que no solo estén buenos, sino que te ayuden a ti. Lo que se llama ser un alimento funcional. Es decir, que además de nutrirte, te mejore. O sea, te mejore la salud. Un alimento saludable, podríamos decir. Sí, más o menos, sí, podríamos decirlo así. Uh-huh. Por ejemplo, el gran ganador de este concurso, que vendrá la semana que viene, si no tengo mal entendido, es una barrita que ayuda a deportistas de alto rendimiento. Es decir, no solo te nutre, sino que te ayuda a mejorar, por ejemplo, si no recuerdo mal, es a mejorar tu rendimiento físico, a ganar más músculo fácilmente. Pero bueno, ellos te lo explicarán mucho mejor. Y nada, pues cada uno tuvo una idea súper distinta. La verdad es que no me hubiera gustado ser jurado. No me hubiera gustado ser jurado porque era súper difícil. Todos eran unos productos que estaban la mar de bien, para que no vamos a engañar. Y estuvo súper reñido todo el rato. Yo no tenía ni idea de qué puesto íbamos a quedar. Bueno, hay que echarle mucha imaginación, ¿no? Porque son, digamos, también productos muy innovadores y tenían que tener un denominador común que era el dátil, ¿no? Sí, bueno, es que este concurso se enfocaba mucho a productos locales. ¿Y qué hay más local en Elche que el dátil? Entre otras cosas, el dátil, desde luego que sí. Pues entonces, todos o prácticamente todos los productos llevaban algo con dátil. Por ejemplo, el mío, que era Okelin, que es una masa prebiótica, que luego si quieres te cuento un pelín más cómo lo hicimos. Claro. Nosotros utilizamos el dátil no como ingrediente en sí, sino para endulzar y no añadir azúcares añadidos. Por ejemplo, es una de las utilidades que tiene usar dátil. Uh-huh. Por lo menos le añadimos un dulce, pero un dulce sano, ¿no? Que no es ya no es el azúcar. Claro, porque no es como el azúcar este de mesa que tenemos todos, que sí que es verdad que no es del todo bueno pasarse con él. Entonces, qué mejor que utilizar algo tan nuestro como es el dátil para endulzar algo. Y que así no te sientas tan culpable y que al final no te... Claro. Ha dicho la frase mágica, porque todos vamos a la cocina, todos picamos algo, pero el tema está en... En la culpabilidad que te queda después. Claro. Bueno, aparte de que el dátil, aparte de que aportar ese dulzor, tiene muchas propiedades, ¿no? Sí, muchas, muchísimas. Mm. Es un aporte de fibra, te ayuda a mantener la línea... bueno, como no, te ayuda... Es un gran edulcorante natural... que yo creo que en los próximos años se irá utilizando cada vez más porque se están descubriendo nuevas propiedades y quién sabe, a lo mejor el próximo edulcorante del futuro es algo bueno, basado ¿por en qué no? Y tenemos ¿por qué una no? zona productora sí. de dátiles. Podríamos pioneros a nivel europeo. Es que yo creo que no le hacemos al dátil el caso que se merece. Porque mira, por ejemplo, la Granada, por supuesto que se merece ese reconocimiento. Está clarísimo todo lo bueno que es para nuestro organismo, ¿no? En cuanto a oxidantes, en cuanto a un montón de propiedades más. Pero parece que el dátil no se le está haciendo tanto acaso y ya era hora de que se pusiera en marcha la UMH sí. Y que se le diera el reconocimiento al dátil que se merece, como por ejemplo a través de este concurso, ¿no? Y de este tipo de productos. Tu grupo ha ganado el segundo premio. Venga, nómbralos a todos para que no se queden con vamos, las ganas. Vamos. Bueno, yo Bueno, quiero, ahora que me dejéis un momentito, quiero agradecer a un montón de personas. Primero quiero agradecer a mis compañeros, a Car y a Ander, por haber estado siempre ahí y ser un equipo fantástico. Luego agradecer a mis profesores, que fueron los que empujaron todo este proyecto, a José Ángel Pérez. Hombre, y a... amigo de esta casa. Ya me he enterado de que tenéis muy buena relación. Y a Manuel Viuda, fueron los que impulsaron este proyecto. Y es que nos ha ayudado tanta gente. Me podía tirar una hora agradeciendo, pero digamos que a Luis también, por habernos ayudado a diseñar nuestro producto. Luego a un chef que también nos ayudó, que también se llama Luis, que nos dio ese toque final para que estuviera lo mejor posible, que fuera riquísimo. Y bueno, a los técnicos, a todo el mundo en general. Y por supuesto al gran patrocinador, como es la Cátedra Palmeral de Elche, que sin él no hubiéramos podido tener esta gran experiencia. Que quede bien claro todo lo que has dicho, claro que sí. Bueno, ahora que no nos oye el catedrático José Ángel Pérez, ¿qué tal, profesor, es? Muy bueno, no, muy, muy bueno, de verdad. Sí, de lo mejorcito. La verdad es que la UMH en tema de profesorado es de lo mejorcito que hay. Hombre, tan bueno que tienes claro que tu futuro profesional dentro de tu carrera va a tirar hacia la alimentación, ¿no? Sí, en mi caso sí. De hecho, es que es el que más me gusta al final. Yo creo que al final tienes que dedicarte a lo que más te gusta. ¿Qué es la biotecnología? Cuéntanos. Pues si tuviera que resumirlo en una frase, yo diría que es utilizar a los seres vivos para beneficio, para obtener servicios o productos que de utilidad para los seres humanos. Pero así como lo he dicho, a lo mejor os penséis que es algo súper moderno, pero en verdad biotecnología es hacer pan. Porque utilizas, claro, es que la biotecnología al final es un término moderno relativamente, pero es que sin darnos cuenta... ¿no? La palabra en sí, claro, es como que suena... Pero imagínate, hacer yogur es biotecnología, porque tú estás fermentando leche, hacer queso también es. O sea, no es algo para nada nuevo, solamente que ahora se está empezando a estudiar más porque tiene un gran potencial. Y que se puede enfocar hacia otras ramas como la sanitaria, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O la biorremediación, por ejemplo... ¿Qué es la biorremediación? La biorremediación es, digamos, si hay una catástrofe ecológica, pues ser capaces de utilizar los microorganismos para, digamos, limpiar o volver al estado en el que estaba ese terreno. Por ejemplo, lo que más se me ocurre es la catástrofe del Prestige, que se hubieran utilizado microorganismos como bacterias que ya se están estudiando, que son capaces de utilizar ese petróleo como fuente de energía y entonces limpiar de manera súper ecológica, porque no estás dañando nada, al final limpiar ese desastre natural que ocurrió tan, que fue tan terrible. Vamos. Qué interesante. Bueno, vamos a vuestro producto. Se llama Okelin. Es una harina, que es un producto que lleva trigo sarraceno. Sí. Y por supuesto, dátil, cuéntanos qué es y cómo lo hicisteis y por qué. A ver, pues es que, como yo creo que pasa siempre, al final empiezas con una cosa y es que acabas con otra distinta. Porque nosotros, bueno, en esta asignatura nos dijeron, ideado un proyecto. Vale, nosotros teníamos tres propuestas, que era un postre, si no recuerdo mal, de café, con un gran contenido de polifenoles utilizando corteza de granada, un producto también muy nuestro, una barrita de frutas con las 5 piezas de fruta al día, o esta idea que era la masa prebiótica. Lo hicimos a concurso en clase, o sea, todos los de clase nos dijeron qué pensaban y ganó la masa prebiótica, que le veían mejor resultado. A partir de ahí dijimos, vale, vamos a ver qué hacemos, hacemos una pizza, hacemos una crepe. Estuvimos ahí dudando y al final decidimos por la crepe porque por tema de logística y tiempo era lo que mejor nos venía a hacer. ¿Y dónde porque... está el crepe que no nos lo has traído? Mira, si me lo hubieras eso dicho... Eso no puede ser, hombre. Aquí venir... Buah, pues será porque no hicimos, madre ¿será mía. ¿Será posible? Sí, que hicimos a lo mejor unos 20 o 30. Pues que para... la última vez que venís aquí sin el producto para verlo y creerlo. La semana que viene que venga con otro compañero, ¿eh? No, tu amigo, que se traiga tu compañero las barritas que se las traiga sí. Para probarlas aquí. Bueno, sí, pues... Carlos. Pues nada, y al final decidimos decantarnos por el crepe y bueno, pues la verdad es que solo queríamos añadirle el concepto de prebiótico, que es con la inulina, que es un compuesto bioactivo que se encuentra en muchísimas verduras, como por ejemplo la alcachofa, que también es un producto local, y lo que te ayuda es a mejorar tu propia microbiota, porque todos sabemos que la microbiota es súper importante. Porque nos ayuda a que nuestro sistema defensivo funcione debidamente, permite sintetizar o ayuda a la síntesis de vitaminas como la vitamina K. Y incluso estudios más recientes han demostrado que tener una buena que la microbiota esté, digamos, lo más saludable posible implica que tú estés de mejor humor. O sea que al final nos ayuda un poco. Pero ya que nos pusimos, empezamos a pensar, ostras, pues ya que estamos, vamos a utilizar harina para celíacos. Que los pobres, la verdad, que nos hemos dado cuenta de que no tienen, tienen muchísimas restricciones en tema de bollería y repostería. Luego, por sugerencias de nuestros profesores, es también decir, que nos dijeron... que no lleva gluten, ¿no? ¿Cómo? No lleva exacto, gluten, entonces. Sin gluten, sin gluten. Harina de trigo sarraceno sin gluten. Luego también, por sugerencia de nuestros profesores, nos dijeron, vale, ya tenéis la inulina, que es prebiótico y además es fibra, pues añadámosle más fibra para que sea aún mejor para la salud digestiva. Y ahí es como pensamos en la cascarilla de cacao, que aporta ese toque de fibra y da un colorcillo al crepe bastante bueno. Y bueno, y para más ya para englobarlo, para no añadirle nada de azúcar, pensamos en el dátil. Que, como ya hemos estado hablando, es un producto súper interesante y es un edulcorante natural. Es decir, que con todos esos ingredientes hicisteis... ¿el crepe? Lo procesasteis... Sí, y lo convertisteis en una harina que luego se moja con qué para poder hacer el crepe. El crepe, digamos, que estaba hecho de... estaba con o ya leche. Está, o ya lo hacéis ya... quiero decirte, vosotros, digamos, el resultado final... Cuando lo presentasteis en el concurso, era sí. ¿Presentasteis la harina o ya el crepe hecho? No, no, el crepe hecho. Ah, vale. Porque era un concurso al final de un poco de cocina también. Uh-huh. Entonces, darle la harina así no era lo mejor. Presentar el producto completo. Exacto. Pero vale. Es que el producto, y esta es la gracia, porque nosotros no nos dimos cuenta. Nosotros nos quedamos en la idea del crepe. Pero es que es para muchas más cosas. Uh-huh. Ideamos una fórmula, y esto es lo que les vendimos realmente, que sirve para para croquetes, madre mía. Se puede utilizar como para hacer croquetas también. O sea, tiene muchísimas vertientes. Crepes, tortitas, croquetas. Incluso estamos barajando la posibilidad de añadirle un agente leudante que no es más que un ingrediente que tú añades para que la masa coja aire y tenga esa esponjosidad característica de los bizcochos y todos los pasteles. Pues añadirle ese agente leudante y aplicarlo, ¿por qué no a bizcochos? De hecho, fue un comentario que hizo uno de los jueces. Dice, esto le añade levadura ya tiene, al microondas y ya tiene un bizcocho. O sea, que es un producto bastante versátil. Sí, para y nosotros le dimos la forma de crepe. ¿Y de qué lo rellenasteis? Pues haznos la boca agua. Venga. Pues mira, nosotros, como queríamos hacer un producto súper versátil, dijimos, vale, que combine con dulce y salado. Claro. Así que nuestra idea fue hacer el crepe normal y añadirle, o sea, digamos, como los condimentos para echarle, fueron nocilla, nata, fresas, plátano. Y por el lado salado también añadimos unos trocitos de lomo y queso de nuestras compañeras que hicieron un queso vegano. El queso vegano que se presentó también al concurso. Que hicieron una combinación, vamos, los jueces quedaron fascinados. Es decir, que entre vuestros productos que presentabais al concurso incluso se podían combinar entre ellos. Lo pensamos porque, a ver, al final no somos... Somos competidores tampoco. O sea, yo creo que somos más compañeros que competidores y creo que seríamos los dos beneficiados. Uh-huh. Ellas podían enseñar que su producto podía ir perfectamente acompañado con otras cosas, como es una crepe, y nosotros podíamos ofrecer esa posibilidad de salado. Porque es que al final una crepe es muy versátil. La, a mí me gusta más salado los antes que dulces. Se tenía más como postre la crepe, pero al final las crepes se utilizan con absolutamente. Pues, con todo lo que con le quieras todo. Poner. Mm. Qué buenos están los crepes. Así que la hayáis sacado tan sana y tan versátil, me bueno, gusta. Con esas 5 S de las que siempre hace gala tu profesor José Ángel Pérez, ¿no? Que es sano, seguro, sabroso, sostenible y socialmente aceptado. Las 5 S. Pues 5 S que tenemos que tener en todos los alimentos que nos comamos, o al menos que lo intentemos. Carlos, pues la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotras, nos ha quedado todo clarísimo. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Bueno, placer el mío, porque estoy encantado de haber venido y igualmente. Nada, muchísimas gracias por haberme tratado tan bien. Se nos ha perdido, se nos ha ido al portal de al lado, se ha subido al primer piso. Ah, claro, te has ido a los abogados. Sí, ido... Ya buscando un abogado. Esto no me habían dicho esto. No tiene pinta de radio esto. Pues un saludo para ti, para tus profesores, para todos tus compañeros y bueno, me encanta que tengáis tanto entusiasmo y tanta ilusión en innovar, en crear productos nuevos. Ahora ya lo más difícil es comercializarlos, ¿no? O sea, ya es un poco complicado, ¿no? Sí, al final yo creo que si tienes una buena idea, yo creo que se puede vender. No me parece imposible. Claro que no, imposible no hay. Realmente nada. Si lo tuyo es bueno, se va a acabar vendiendo porque a la gente le va a gustar. A mí me has convencido. Claro. Y porque no lo he traído. Si no, eso, os hubiera convencido más aún. Sí, porque pues habríamos hecho la cata en directo. Nunca es tarde, Carlos, o sea que estamos aquí predispuestas a probarlos cuando quieras. Carlos Pomares, a ti en nombre de todos tus compañeros que han participado en este proyecto y en este concurso, enhorabuena y es un placer. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, Manoli, ¿qué hacemos ahora después de esto? Porque yo he oído nocilla, pues mira, he oído crepe, sí. Yo he oído demasiadas pues cosas. Pues mira, yo hoy la receta que te traigo es precisamente con dátiles, pero te la daré al final. Te la daré al final. Venga. Porque ahora quiero que, si quieres, hacemos un pequeñísimo al ¿alguna camino. ¿Alguna pasita? Y hablamos de otra cosa muy importante, de una plataforma que evita el desperdicio de alimentos. Uy, qué buena idea. Mira, hablando de buenas ideas, pues vamos a hacer una pausita, que hay un montón de anunciantes aquí que están ahí esperando a que les deje hablar. Y seguimos. Y a la vuelta seguimos con esto tan interesante. 10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.777 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Conduce diferente, siente diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. ¿Has tenido la mejor idea para nuestras vacaciones? Sí, lo de comprar una caravana está siendo la mejor experiencia de nuestra vida. Si te gusta la naturaleza, sentirte libre y el mundo del caravaning, Caravanas Cruz es tu mejor opción. Pide cita previa en caravanascruz.es y te informaremos de la venta y alquiler de caravanas y autocaravanas. Este viernes a las 8:30 de la noche en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Huesca Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Masini Cars, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Construdepot, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroën, Mudanzas Guerrero, Todo Palmera, Food Coach 10, Mercat Central de Elche, Carácter, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Caravanas Cruz, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Huesca Elche en Marcador. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco. Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, Manoli, pues seguimos disfrutando con los cinco sentidos o con las cinco S's. Me ha gustado lo de las cinco S's, uh-huh. Que nos has leído, de la rica gastronomía que tenemos en nuestra ciudad, y seguimos con más invitados que tenemos, en este caso, a través del teléfono. Sí, vamos a... Bueno, hemos hablado muchas veces, como sabes, en este programa de... lo poco que nos gusta el desperdicio que hay de alimentos en el mundo. Soñamos con un planeta sin desperdicio de alimentos y, bueno, a veces es más sencillo de lo que parece. Te voy a hablar de una plataforma que se llama Too Good To Go, que yo me enteré el otro día que existía, y me enteré gracias a un amigo que tengo, hostelero, uh-huh. Y estaba en su bar, en el bar Paquito del Raval, y me contó: oye, Manuel, ¿tú sabes esta historia del Too Good To Go? Digo, pues no tengo ni idea. Pensaba que solamente se podía utilizar en grandes capitales o no sé, no tenía yo conocimiento de esta historia tan interesante. Es una forma de que no se tienen alimentos, no se tiene comida en los establecimientos, y que tú al mismo tiempo te puedas aprovechar a un precio estupendo de comida maravillosa. ¿Y quién mejor que mi amigo Juanma Fernández para contármelo? Juanma, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Manoli? Pues Juanma, fue así, el otro día me lo contaste, me gustó mucho la idea y te dije, pues te voy a llamar para que me lo cuentes. Pues cuéntame, ¿qué es esto de Too Good To Go? Pues nada, yo más o menos me pasó como a ti. Ahora ya un par de meses, un amigo que es su hijo, estudia en Valencia, en la universidad, me comentó de esto, de esta plataforma que había y que allí se utilizaba muchísimo. Y nada, me puse a investigar un poco a ver si quién es que existía, y vi que sí, que estaba recién llegado. Y nada, pues nos apuntamos y nada, ahí estamos. Esto consiste simplemente en no tirar alimentos a la basura. Alimentos que están aún servibles, cosas que tú cocinas, que a lo mejor tú prevés que vas a hacer, a dar tantos menús al día, y te sobran a lo mejor tres platos de arroz, o te sobra cualquier cosa, ensaladas, que aún no lo has utilizado, pues postres, lo envasas, ¿no? Lo preparas y lo pones en la plataforma y lo vendes. Las últimas raciones, ¿no? Sí, claro, los platos que si no se utilizan, pues al final van donde no tienen que ir, a la basura. Que haces una paella, que haces cualquier otra comida, ¿qué te han sobrado? Tres raciones de paella, eso no lo puedes utilizar en tu restaurante para el día siguiente, porque eso no se puede servir. Uh-huh. Y eso generalmente lo tirábamos siempre pues a la basura o a un cubo que tenemos, que gente que se lleva comida para animales. Uh-huh. Pues entonces lo envasamos, lo ponemos en la plataforma y decimos: hoy tenemos un pack o dos packs. La gente pincha, los compra y se los lleva. Y siempre son paquetes sorpresa. La gente no sabe nunca lo que se lleva. ¡Qué bien! Nunca sabe lo que vas a comer. La plataforma funciona así. Sí, sí. Eso es lo interesante también del tema. Además de que te llevas las últimas raciones a un buen precio, vas a comer muy bien porque han cocinado para ti muy bien, pues es sorpresa. ¿Qué voy a comer hoy? Ah, no sé, lo que me hayan preparado, claro, no en sabes. Este caso, el bar Paquito, ¿no? Sorpresa. Participan todo tipo de establecimientos relacionados con la hostelería, ¿no? Porque he visto que hay fruterías, hay supermercados, hay panaderías, confiterías, de todo un poco, ¿no? Correcto, correcto. Hay panaderías, hay algún supermercado, hay restaurantes, hay también creo que un herbolario. Yo también investigando en la aplicación pues vi que eso, que había varios negocios de diferentes tipos, todos relacionados con la alimentación, y la verdad que está súper bien, porque una panadería mismo, ¿qué le sobran al día? A lo mejor le sobran unas barras de pan o unas magdalenas, que eso al día siguiente no se puede vender tampoco porque está duro y no es del día, lo pone en su aplicación. Y te llevas a lo mejor a tu casa una bolsa llena de productos de la panadería, que no sabes lo que hay, que a lo mejor lleva igual eso, bizcochos, eso, eso es lo que más me gusta, el factor sorpresa. A mí también me ha gustado. Y en nuestro caso es lo mismo, igual un día pues puedes poner a lo mejor un par de ensaladas con dos platos del menú, cosas así. Siempre es un poquito sorpresa. La gente, la verdad, que cuando viene, hay gente que ya ha repetido, les encanta y se van, bueno, se van súper contentos. Pues yo me voy a apuntar. Qué bien esta iniciativa, porque yo la había oído, te lo comentaba antes, Manoli, yo esto lo había oído pues en otros lugares, ¿no? Más a nivel nacional lo había oído, pero no sabía, y me alegra mucho que lo hayas traído para que también se sepa que aquí en Elche lo tenemos y está fenomenal. Mira, que no se es una forma de ayudar a muchas cosas. Lo primero es no tirar comida, que eso me parece un crimen. Eso es un crimen. El trabajo que gasta además un cocinero, el esfuerzo, el gasto, y bueno, y que oye, a nadie nos sobra últimamente el money, y se puede aprovechar precisamente algo que ya no se va a utilizar y que tú te lo vas a comer fresquísimo, riquísimo, elaborado por cocineros de primera fila, como en este caso, y oye, y todos salimos contentos y ganando, y no se tira comida, que no se tiene que tirar comida. No, además, de verdad. Pues Juanma, de verdad que muchísimas gracias por contármelo el otro día. ¿La forma de pago es a través de tarjeta de crédito? ¿Cómo es esto? Sí, la forma de pago es a través de la aplicación. Es como yo imagino que cuando haces un primer pedido y ya haces ese pack y ya lo has pagado, ya se queda esa tarjeta registrada en la aplicación, y ya los siguientes packs que vas comprando ya no tienes que poner el número de tarjeta ni nada. Simplemente ya se van cobrando de tu cuenta mediante tu tarjeta. Sí, es a través de la aplicación. Oye, o sea, una iniciativa muy buena. Tenemos que bajarnos la aplicación, sí, que es Too Good To Go. Too Good To Go. Ya me la he bajado. La verdad es que está muy bien, es muy divertido. Sí. Y es eso, es no tirar comida. Exacto. Y utilizarla. Es como dice Manoli, has empleado un tiempo, un producto. Es una pena. Sí. No olvidemos que no nos llevamos sobras, sino que nos llevamos las últimas raciones, porque no es lo mismo que la gente piensa. Son las últimas raciones. Claro, sí. No son sobras ni comida que no. No. Ni muchísimo menos, al contrario. Es comida recién hecha que tiene que aprovecharse y utilizarse como es en este sentido. Además, el perfil del cliente que suele venir a hacer paquetes, yo me di cuenta al principio que es un perfil pues de un cliente joven, de unos 30, 40 años. Gente que está concienciada con el medio ambiente, con el reciclado, o sea, que es gente muy concienciada. Sí. Que me parece muy buena idea, que podemos evitar cocinar muchos días ya. Y mire, en este caso, llegar los últimos tiene su ventaja. Sí, además, ¿o no? De verdad, en este caso los últimos serán los primeros. Vaya. Sí, pero creo que hay que estar muy atentos a las aplicaciones cuando quieres comprar un pack, porque sale a cierta hora, no es... Ya, y entonces tienes hay bofetar, que vamos. Eso es, correcto. Juanma Fernández, muchísimas gracias, te dejamos, que es una hora, bueno, clave para la hostelería. Imagino que tendrás el restaurante a tope, así que, bueno, un saludo a toda tu familia y un beso, y hasta muy pronto. Muchas gracias, un saludo para vosotros también. Gracias. Está a punto de preguntarle qué tiene en el menú hoy. Pero digo, venga, ¿no? Cosas ricas, seguro. No, qué sorpresa. Hala, pues nada, todo el mundo a bajarse esa aplicación, que oye, que está muy bien, que en un momento dado, como digo, los últimos nos va a venir muy bien decir, hoy, pues hoy voy a ver. Pues mira, que me voy a recoger la comida. A ver qué me han preparado, ¿no? Sorpresa. Suena muy bien. ¿Qué bueno, hacemos? Yo te traigo una recetita. Quiero una receta. Pero muy sencilla. Venga. Y bueno, pero en este caso, para dieta, como que no. Pero bueno, un día es un día. Ay, que no un pasa día, nada, Manoli, es que estamos siempre es a que dieta. Como estaban haciendo lo de los dátiles, pues yo pensaba, pues, una receta con dátil. Me he acordado de las delicias de Elche, que me encantan las delicias de Elche. ¿Qué dices? Pero yo le voy a pegar una vuelta y lo voy a convertir en un postre. Voy a hacer un bombón de dátil. Vamos a hacerlo muy parecido a lo que es la delicia de Elche, que vale. Sabes que es abrirlo y meterle una almendrita o una nuez. Quitarle el hueso. Sí, bueno, eso lo primero. Que nadie se lo eso lo primero. Y no, verás tú la almendrita. En este caso, a mí de almendra le vamos a poner una nuez, ¿vale? Vale. Un trocito de nuez dentro. Y entonces vamos a fundir un poco de chocolate del negro. ¿Vale? Porque si es con leche va a ser muy empachoso. Bueno, ya estás hablando mi idioma, ya hay chocolate. Del chocolate negro. Vamos a coger una tableta de chocolate negro, la vamos a fundir o bien en el microondas o bien al baño María. Y nada, simplemente ir bañando esos dátiles que hemos rellenado con nuez, bañarlos en el chocolate, sacarlos y dejarlos que se enfríen y que se solidifique el chocolate. Y los metemos en la nevera bien fresquitos. Imagínate qué postre ese bombón de dátil con nuez para este fin de semana. Y mira qué fácil. Pues qué fácil y qué rico, además. Y sin azúcar añadido, por supuesto. No, ya es bastante. Ya va bien, que ya va bien. Sin azúcar añadido. Oye, pues nos apuntamos a tu postre fantástico este que nos has dejado. Y traía un pequeño truco, porque el otro día me lo preguntaron y digo, mira, lo comentaré. A mí es que me encanta, por ejemplo, el aguacate es un fruto que me encanta y se consume muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor no quieres comer un aguacate entero, ¿no? Como pues, yo en mi caso, por ejemplo, pues me como ya, pero yo procuro no comérmelo entero. Ya, pero yo con eso de que son grasas buenas, ya, un tomatito ahí con un aguacate, a veces dejo medio. ¿Qué tengo que hacer para ese? Bueno, porque pues mira, es que se pone negro. Es que lo del limón, vale, bien, pero el limón al final se te queda una capa encima que tienes que rascar y pierdes aguacate. Yo lo que hago es que si dejo una parte, dejo la del hueso, porque el hueso lo conserva bastante bien. Pero aparte, le das con aceite de oliva, lo untas un poquito, lo embadurnas un poquito con aceite de oliva y papel film. Vale. Perfecto. Oye, pues está la mar de bien. Sí. Yo no sé si sirve como truco, pero yo lo que hago es que la piel de la parte que he utilizado, lo que hago es que lo vuelvo como a cerrar y lo envuelvo. Sí, pero... Y me da la sensación de que parece que lo protege un poquito. Sí, se lo puedes poner también, pero si le pones esa gotita de aceite, mucho mejor. Hay quien dice también que ponerlo en agua boca abajo, pero claro, si está 48 horas, pues ese agua se va a filtrar dentro del aguacate y se va a quedar un poco... Vale, venga. Pues va a quitar el sabor. No me como el aguacate esa gotita entero. De aceite, porque el limón va bien, pero siempre le deja un sabor a limón. A mí me encanta el sabor a limón, pero bueno, a veces no te apetece, ¿no? Y aparte que aunque le pongas limón, siempre se oxida un poco. Es como cuando las alcachofas las dejas en agua, siempre se quedan. Lo mejor es el perejil para las alcachofas. Bueno, pues en este caso, para el aguacate, el aceite de oliva. Pues ahí está el truquito. Y papel film, por supuesto. El truquito de Manoli Guilaber para que ese medio aguacate, pues al día siguiente no lo tengas ahí negrito. El siguiente o al otro. O al otro, que parece que está pocho, que no está pocho, por cierto, que lo limpias un poquito y está para comer. Aquí no se tira nada. No, aquí no se tira nada, ni siquiera al borde de fuera. Aquí no se tira nada. Y esa receta fantástica, pues con productos de la tierra, como es el dátil, ese dátil especial que ha hecho Manoli, que bueno, nos encanta siempre las recetas que nos traes. Sencillas y facilitas de hacer. ¿Y qué nos vamos? Bueno, ¿te vas tú? Vale, adiós, ya me has echado. No sé, si me quieres contar alguna cosita más, porque yo... Nada más. ¿Y no quieres que te ponga una canción? Ay, es que sí te he pedido esta canción de Van Morrison, que me encanta. Es del año 89, pero por ella el tiempo no pasa. Y cada año me gusta más. Pues esta canción es para con ti, Van Manoli. Morrison me voy para vosotros. Gracias. Hasta la semana que viene. Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory reaches day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. The love is divine, and it's chosen, it's mine like the sun. We should give thanks and pray to the one say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.

era el día que se celebraba hoy. Te lo voy a contar pues ya mismito. ¿Qué día se celebra hoy? Pues hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. Hoy 7 de abril, Día Mundial de la Salud, algo importantísimo también que hay que tener en cuenta. Y te cuento, esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. La celebración de este día se lleva a cabo desde el año 1950. En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener la atención sanitaria cuando lo necesitan en el seno de su comunidad, que no tengan además que desplazarse largas distancias para obtener esta asistencia sanitaria y que sea asequible para las familias. Bueno, pues ahí queda. Hoy es el Día Mundial de la Salud. Seguimos disfrutando de música con Lenny Kravitz. Stay with me on the ground. Drop me, let me go.

aquí me sobra un número, así que lo vamos a dejar en stand-by, Se necesita cortador con experiencia en máquina de puente en el 603 36 22 71. Hace falta persona para coser de casco en el 654 31 72 89. Se precisa montador de bio y sandalia en el 663 04 16 30. Y por último te cuento que hace falta camarero o camarera con 2 años de experiencia mínima de para dar servicio de terraza de 12 a 18 horas en el 634 66 07 73 634 66 07 73. Bueno, pues hasta aquí las ofertas de empleo. Ya sabes que si tienes alguna que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96606-1835 y además están todas las ofertas actualizadas en nuestra página web teleelch.es a partir de la 1 de la tarde. Solo tienes que clicar la pestaña de servicios. Y llegados a este punto, lo que hacemos es poner un poquito más de música y nos estamos prácticamente despidiendo, Bueno, antes de eso, no me quiero ir sin... es que estamos a nada, a 6 minutitos de alcanzar ya la 1 de la tarde. Y bueno, pues tengo por aquí... Si me deja el WhatsApp, si se porta bien el WhatsApp. Bueno, José nos manda foto. Oye, esta foto que me mandas, pone aquí, mira Rosa, y me manda una foto, José. Con Eloy Lizerán y 2 bandejas de coca, pero eso es aquí. José, es aquí, creía que habías ido a Cacahuete a llevarles coca. Es aquí, ¿cuánto hace de esto? ¿Cuánto hace que no nos traes de comer? Qué feo está. Bueno, dice, casi nada. Me manda foto y dice, mira, hace 5 años. Oye, pues Eloy está igual que ahora. También me manda un vídeo de su pequeña youtuber. Sí, eso fue en Teleelch, me ha quedado claro por las instalaciones que veo. Bueno, también nos comentáis por aquí. Buenos días, Rosa. ¿Podéis deletrear la aplicación? Gracias. La aplicación está de comida. Pues la verdad es que ahora ya no, ni me acuerdo, perdón. Voy a buscarla, y te la mando, Así de serviciales somos aquí. La busco y te la mando. Buenos días, Maruja. Y nos manda, es que hay gente que aparece por el WhatsApp para decir buenos días. Buenos días, entre amigos. Buenos días, ¿qué tal estáis? Estamos ya miércoles, a puntito ya de coger, pues sí, el fin de semana. ¿Y por qué no lo vamos a decir? Bueno, hemos disfrutado con los 5 sentidos de Manoli Guilaber y te hemos intentado contar un poquito de buenas cosas pues para entretenerte en esta mañana de miércoles. Lo que llega a continuación, ya sabes que son los servicios informativos de esta casa. Con Marga y Ana te cuentan todo lo ocurrido hasta el momento en nuestra ciudad y alrededores, así que no te lo pierdas. Seguidamente, Elche en Punta con Paco Gómez también te cuenta todo lo ocurrido, todo lo acontecido en cuanto al Elche Club de Fútbol y el deporte en nuestra ciudad. Que recuerda además que este viernes a las 8:30, a las 9, juega el Elche, a las 8:30 en directo aquí a través de Teleelch Radio Marca y también de la televisión local de Elche, no olvides que se llama Teleelch. Y si te apetece, bueno, pues tú y yo nos volvemos a encontrar mañana, edición de jueves, con Miriam Villalobos. Ya sabes que hablamos de cine y todo lo que tiene que ver con el mundillo del cine. A las 11 de la mañana te espero de nuevo con una nueva edición de este programa, Entre Amigos. Hola, Maruja. Dice Rosa, mándame a mí también la aplicación, gracias. Vale, voy a buscarla y os la mando, sí. Bueno, un placer haberos acompañado un día más. Yo me marcho, bueno, con un tema que a mí me gusta especialmente, que te cantan Marc Seguí, Rauw Alejandro y Paul Graham, y que se llama Tiroteo, y que suena muy bien, ¿eh? De esos temitas que a mí me gustan. ¡Hasta mañana! Pero se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz, con miedo. Este cuento de hadas al final cambió. Me llena de promesas que nunca cumplió.